La Gran Apostasía. Mensaje escrito por David Wilkerson. Antes de que el anticristo sea revelado, habrá un ministerio de impiedad funcionando. El anticristo vendrá y aparecerá después de una furiosa actividad de apostasía. Satanás y todos los poderes de las tinieblas están preparando el escenario, destruyendo la fe de muchos. Debido al desenfreno en el pecado, el amor de mucha gente de Dios se enfriará. Habrá creyentes náufragos por todos lados. La mayor preocupación de Dios no es dónde están cayendo los cristianos, sino de dónde están cayendo. Hay multitud de cristianos, incluyendo pastores, diáconos y ministros de todas clases, que están perdiendo la fe y la confianza en el poder del nombre de Jesús. Están cayendo de esa fe como de niño, que cree que la solución a todos los problemas es solo Dios. Se están volviendo a métodos psicológicos, experiencias humanas y a filosofías y doctrinas de hombres. Todos los profetas previeron esta gran apostasía. A Isaías Dios le dio un mensaje que se refiere especialmente a nuestros días. Habla de los últimos tiempos cuando el pueblo se volvería a Egipto para que les ayudara y rechazarían a Dios como su única fuente de provisión. Dios se aseguró de que no hubiera equivocación hacia quién iba dirigida esta profecía. Él le dijo a Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Isaías 38. Es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. ¡Cuán exacto y cierto! El mensaje comienza con una revelación del dolor de Dios a causa de la apostasía. Isaías capítulo 30, verso 1 y 2 dice: ¡ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto! ¿Por qué les llama a Dios hijos rebeldes? Porque han cometido el pecado más grande, causándole a Dios la mayor pena. Aquí se introdujo un pecado peor que el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira u odiar al hermano. Es el último pecado de rebelión y apostasía. Dios le llama pecado compuesto, o sea, de añadir pecado a pecado. Es una bofetada en el rostro de Dios. Es la consumación del pecado más declarado que pueda cometer un hijo de Dios. Es avanzar hacia Egipto antes que consultar al Señor. Esto se les decía a los líderes de Israel en el reinado de Ezequías, pero también es para la iglesia de estos últimos días. El abuso de drogas, el alcoholismo, el adulterio, el juego, la homosexualidad, la fornicación, la pornografía, todos estos malos actos son pecados contra la carne, contra la sociedad y contra las leyes y mandamientos de Dios. Pero este pecado es contra el Señor mismo. Es una indignidad personal contra un Dios santo. Tenga en mente esto. Es nuestro Señor, apenado, que está hablando. Ahora, haces tus planes sin consultarme a mí. Ahora estás con aquellos quienes confían en el brazo de la carne y no en el del espíritu. Estás volviendo a la misma cosa de donde te libré. Volviste a buscar ayuda de lo que una vez te causó tanto dolor y esclavitud. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes! y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Isaías 31:1. Israel se asustó. En vez de voltear al Señor con confianza, pusieron sus ojos en el enemigo. Se volvieron al brazo de carne. Ellos enviaron embajadores a Egipto, a los líderes y generales de gobierno. Ellos tomaron el asunto en sus manos. El profeta Isaías nos hace una vivida descripción del vacío y de la angustia delante de ellos. Al ir a Egipto, iban camino a tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Isaías capítulo 30, verso 6. Ellos no encontraron nada más que vacío y vanidad. La escena es terrible. Aquí tenemos al pueblo de Dios regresando por el mismo desierto del que habían sido libertados, volviendo por ayuda al sistema del mundo. Estaban dispuestos a soportar una vez más el vacío, el dolor y la angustia de expertos entrenados. Miren a sus pastores y trabajadores. ¿Hacia dónde se dirige la mayoría de ellos? De regreso al desierto, de regreso a Egipto. Se están desviando del hombre de Galilea, del oprobio de la cruz, del poder de la oración, de la fe y de la palabra de Dios. Isaías 39 dice: porque este es el pueblo rebelde que no quisieron oír la voz de Jehová. Moisés profetizó que esto mismo ocurriría en los últimos días. Él predijo acerca de la gran apostasía del pueblo de Dios. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Deuteronomio capítulo 31, verso 26, 27 y 29. Él advirtió: ustedes se apartarán, y el mal caerá sobre ustedes en los últimos días, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Deuteronomio 31:20. ¿Qué significa regresar a Egipto? ¿Qué interpretación tiene esto en estos últimos días? Dios está diciendo: cuando primero te llamé, cuando te toqué y te libré de tus enemigos, solo me querías a mí. Orabas por todo. Tenías fe y confianza de niño en mí. Pedías que yo te guiara e hiciera provisión milagrosa para todas tus necesidades. Yo era tu gozo. Solo yo era tu satisfacción. No te habías consumido. Tenías un corazón anhelante por mí. Ahora tienes a todos tus expertos. Tienes tus libros de cómo hacer. Tienes métodos modernos. No me necesitas para que te provea. Tienes expertos que te dicen cómo recaudar dinero, cómo escribir cartas, cómo hacer apelaciones. Tienes seminarios, sesiones de entrenamiento, más expertos y más consejeros, los cuales se basan en las enseñanzas de este mundo. Estás aprendiendo cómo hacer las cosas mejor, pero a mí me conoces menos. Ya no soy el centro de todo. Haces las cosas en mi nombre y estás muy ocupado, muy comprometido y trabajas mucho. pero te deja cansado, consumido y vacío, porque estás camino a Egipto, estás encauzando en la dirección equivocada. Nuestras iglesias ya no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto, toman prestada su música, sus danzas y su entretenimiento, esperando atraer una multitud. Ya no hay pasión por las almas, solo por gentíos. Que la iglesia crezca a cualquier precio, eso es lo que importa hoy en día. Fíjense, en la mayoría de los programas de las iglesias, parecen más bien un calendario teatral. Ah, la iglesia quiere montar los rápidos caballos de Egipto. Es un hedor en la nariz de Dios. Aún los ministerios de ayuda a la iglesia están cayendo en apostasía. Muchos están leyendo libros de psicología. Un rechazo seguirá al mensaje de santidad, juicio y arrepentimiento. El profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 10 dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. La iglesia apostata nada de las visiones y las profecías de hombres justos. Ellos no quieren un mensaje que moleste o perturbe su mundo de éxito. Rechazan cualquier clase de corrección. Van detrás del entretenimiento. Van por millares a conciertos, a obras teatrales y reuniones sociales. Ellos, los apóstatas, viven de ilusiones. No quieren a un predicador o a un evangelista que les hable la verdad cruda o que saque la espada del Señor. Ellos dicen, predícanos cosas suaves, bendícenos, haznos sentir bien. Rechazan especialmente el mensaje de santidad y separación del mundo. Nunca pensé que vería el día en que pastores de las asambleas de Dios me escribieran cartas reprochándome y diciéndome que estoy trayendo confusión y tristeza al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por predicar santidad? ¿Por predicar juicio y arrepentimiento? Jeremías fue enviado a profetizar en contra de judíos apóstatas, el mismo pueblo del Señor. Dios le advirtió, pelearán contra ti. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. El temor de mí no está en ellos. Jeremías, capítulo 1, verso 19, capítulo 2, verso 13 y 19. ¿Por qué la gente acoge el mensaje de prosperidad y rechaza la corrección y los llamados al arrepentimiento y a la santidad? Es por sus estilos de vida. Las predicaciones de prosperidad encajan muy bien en sus estilos de vida exitosos. Se amontonan donde aquellos maestros, porque quieren sentirse cómodos en su mundo de materialismo. No están dispuestos a dejar nada o a sacrificarse u oír de sacrificios y pérdidas. No, ellos están para comprar, para adquirir, disfrutar y subir. Se rehúsan a poner atención a las advertencias proféticas reales de que la fiesta ya se va a acabar. Una iglesia apóstata simplemente soporta la voz profética. Una iglesia apóstata simplemente soporta la voz profética. La menosprecian con una sonrisa condescendiente. Y eso es peor que un rechazo directo. Ezequiel capítulo 33, verso 31 y 32 dice, y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ellos como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Según la profecía de Isaías, la iglesia apóstata de los últimos días rechazará completamente el llamado al arrepentimiento. Isaías capítulo 30, verso 15 y 16 dicen: Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: En la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero no quisisteis, sino que dijisteis, no. El mensaje de Dios a la iglesia ahora es este: tu última esperanza, la única fuerza que te queda, es volver a mí con todo tu corazón. Arrepiéntete, confía en mí solamente. Vuélvete de Egipto, del mundo. Dile esto a los ministerios multimillonarios de televisión. Dile esto a los pastores ocupados de prosperidad. Dile esto al gentío loco por dinero. Dile que su única salvación ahora está en el arrepentimiento y santidad. Pero ellos ni siquiera tienen el tiempo para considerar el asunto, mucho menos contestar a él. Isaías dice que ellos rechazarán el mensaje de arrepentimiento, rechazarán el pensamiento de quietud, reposo y confianza sencilla. Ellos están demasiado ocupados corriendo en sus caballos ágiles detrás de sus propios sueños. Isaías predice un derrumbe repentino de aquellos individuos y ministerios quienes rechazan el mensaje de arrepentimiento. Por tanto, el Santo de Israel dice así: Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en la iniquidad, y en ellas os habéis apoyado, por eso este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de pronto, repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos. Isaías capítulo 30, del verso 12 al 14. Viene un quebrantamiento repentino, destructor. Un derrumbe de ministerios, iglesias, estilos de vida, de aquellos que están cómodos en Sion. Viene, muy pronto, una calamidad económica tan repentina, tan inesperada, el flujo de dinero se detendrá. Los ministerios de televisión caerán en bancarrota uno detrás de otro. Aquellos que predican prosperidad exclusivamente serán los predicadores más odiados en la tierra. Ya estamos recibiendo cartas de aquellos que estuvieron en ese campamento, pero ahora en profundos problemas financieros. Y los heridos se están volviendo contra sus maestros y gritando: ¡Tú me engañaste! ¿Por qué no funciona tu palabrerío ahora? Los maestros mismos estarán en terror, contemplando el derrumbe de la noche a la mañana. ¡Créeme! ¡Todo se quebrará! ¿O acaso está mintiendo el profeta Isaías? ¡Escúchalo! Porque rechazaste esta palabra de santidad, arrepentimiento y avisos proféticos verdaderos. Tus muros altos caerán de repente. Todo será terminado en un momento. ¿Quién puede creer esto? Hoy, millones de dólares están fluyendo libremente. Ellos construyen, ellos compran, ellos venden. Siguen en sus sueños como que nunca terminarán. Pero el día está por delante. En corto tiempo, viene un terrible derrumbe, tan despiadado, tan quebrantador, tan repentino. Miles de pastores apóstatas y sus ovejas indefensas temblarán de vergüenza y terror también. Ellos correrán de un lado a otro, sin lugar de escondite, sin descanso, sin confianza, sin quietud, sin fuerza interior, aterrorizados. Ellos se convertirán en una sombra de lo que una vez fueron. El reino del yo, de orgullo, de ambición, se viene abajo. Las advertencias de Isaías no serán escuchadas. Mis advertencias serán mofadas. Pero ellos, han sido avisados. Estas advertencias no molestarán a aquellos cristianos quienes están encerrados con Dios. Para los que confían en Él, hay un no temas. Hay un lado glorioso para ellos. De la iglesia apóstata se levantará un pueblo santo y arrepentido, quienes tendrán pasión por el Señor. ¿Cómo nuestro Señor anhela tener un pueblo aquí que solo lo anhele a Él? Él se lamenta por esta apostasía, pero su compasión va a levantar un pueblo que se vuelva a Él, que se arrepienta, quienes solo lo deseen a Él. Isaías capítulo 30, verso 18 dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuál es la señal de la gente apóstata? Que no anhelan al Señor, sino que anhelan ir tras Egipto, el mundo, la carne y lo mundano. Esta es la triste carencia de la iglesia de hoy. Hay muy poco de este profundo deseo por Cristo, muy poco de estar encerrados con Él, deseándole a Él como la plenitud de vida. Aunque a todo alrededor habrá un derrumbe y lloro, este pueblo, el pueblo que anhela a Dios, no llorará. Dios va a escuchar su clamor y contestará su oración. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Isaías 30, 19. Habrá privaciones. Habrá opresión de parte de Satanás, del mundo, de las circunstancias. Pero Dios se manifestará en medio de su pueblo. La presencia del Señor será preciosa para ellos. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo tu maestro nunca más te será quitado, sino que tus ojos verán a tu maestro. Isaías 30, 20. Vendrá una palabra pura, clara y santa. El Señor ya tiene en su lugar una fuerza de predicadores de santidad y arrepentimiento que están esperando la hora en que los cristianos estén listos para escuchar. Estos predicadores ya no van a ser censurados ni excluidos. Se van a parar en la brecha y van a proclamar la palabra santa y pura del Señor ante una nación que tiembla. Isaías 30, 21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ansiarán tanto ir tras el Señor que todos los ídolos tienen que irse. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. ¡Sal fuera!, les dirás. Isaías 30, 22. Ellos disfrutarán de su más grande ministerio cuando todo a su alrededor sea temor, fracaso y ruinas. ¡Alabado sea Dios! Este remanente anhelante tendrá una cosecha gloriosa en el día de ruina y calamidad. Ellos no van a estar huyendo o escondiéndose. Ellos oyeron el sonido de la trompeta y se prepararon. Se escondieron en Cristo y la hendidura de la roca. Ellos no van a ser sacudidos cuando todo sea sacudido por Dios. Ellos tendrán esa quietud y fortaleza. Van a tener su confianza en Él. Ellos no van a ser consumidos. Ellos no se van a desanimar, ni estarán cabizbajos. No habrá confusión en ellos. Sabrán que Dios los ha preparado para esta hora. Estarán bebiendo de los ríos de agua viva. Cuando comience la gran matanza de ministerios centrados en hombres, entonces Su pueblo estará bebiendo de los manantiales de agua sobrenatural. Entrarán en la revelación más grande y brillante de Jesucristo que jamás fue dada a la humanidad. Isaías 30:26 dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la del sol será siete veces mayor como la luz de siete días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Cada día que reste antes del regreso de Cristo, este pueblo arrepentido, confiado y anhelante lo contemplará con siempre creciente luz. Este cuerpo disfrutará una revelación de Jesucristo siete veces más intensa que todas las revelaciones pasadas. Nos encontraremos con Él como su novia, vestida con su brillantez. Si este mensaje te asusta o te molesta, es mejor que escudriñes tu corazón. Este no es un mensaje de condena o de tristeza para los vencedores. Aquellos que confían completamente en el Señor se regocijarán, porque el día de nuestra redención se acerca. Oh, casi no puedo contener mi gozo, porque Dios está a punto de echar abajo, sacudir y arrancar todo lo que es del mundo y de la carne. Santos, regocíjense conmigo. Mensaje escrito por David Wilkerson. Para más información, entre a la página www.dscpulpitseries.org. Este mensaje está disponible gratis en texto y audio en la página de internet www.rhpositivo.qpass.com. www.rhpositivo.qpass.com. O para más información, escríbame a mifeenjesus@yahoo.com. mifeenjesus@yahoo.com.